Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas. Buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas, buenas. Ahora ¿cómo sí están del otro lado? Buenas, buenas. Se te escucha como un poco virtual. ¿A mí? Sí, porque hoy estoy en modo virtual, chicos. Como pega el frío, ¿no? Sí, no me pienso mover de mi casa. No, eso ya lo decidí. No me voy a mover de mi casa hasta que baje la temperatura. Igual hoy estuvo bastante lindo. Sí, estuvo lindo. ¿Quién es el ser humano virtual, Juli? No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es el ser humano virtual? Cata. Catalina Goldsmith. Bienvenida a este programa, Catalina. Gracias, gracias. Estoy en el estudio virtual, como le llamamos nosotros. Y acá, en el estudio virtual, Víctor Basterra, de La Retaguardia, está Julián Bouvier tomándose un mate y estrenando auriculares. Ay, sí, se escuchan re bien. Tenemos auriculares nuevos en La Retaguardia. Y me acá lo perdí. Te lo perdiste por esta vez. El viernes que viene vas a tener auriculares nuevos. Marca el Sennheiser, ¿no? El Sennheiser, sí. Sennheiser, algo así. Muy bien, marca el Sennheiser. Ah, el Sennheiser. Dice que de verdad el Sennheiser, chicos. Y yo estoy como a medias, ¿no? Es como que estoy, pero no estoy. Estás medio, no, medio estás así, medio ¿no? Para atrás. Estoy medio para atrás. Pero igual son como... Vos sos medio 6 meses del año... estás medio así, ¿o no? Sí, yo pensé que quedaba ahí la frase. Vos sos medio 6 meses del año. Sí, es como para que te deja pensando, ¿no? Sos eso. Eso mismo. Pero bien. 6 meses bien. Sí, Pedrito. Empieza tu época... Empieza tu época en donde pecás de... ¿Cómo te habían dicho alguna vez? Pecás de... Ay. ¿Pecás de...? Pecás de resfriado, no sé, que alguien te, como vos el año pasado no querías ir a la escuela cuando te agarraban los resfriados a nuestra escuela Éter, donde estudiamos nosotros periodismo, y vos no, tipo decías no voy a ir porque creías que ibas a contagiar a tus compañeros, entonces pecabas de cuidadoso, pero en realidad estabas simplemente resfriado, no tenías coronavirus. Pecaba de cuidadoso, claro. Obsesivo le dicen también a veces a Pedrito. A mí me dicen obsesivo. Sí, eso es particularmente una escena puntual en la que tenía todos los síntomas como para tener COVID y no los tuve. Pero no daba para ir a un lugar. No daba. Y desde la institución insistían. No, mentira. No nos vamos a poner. Vení, si total, ese del COVID es mentira. Déjate de joder. Igual tengo ganas de preguntarte, ¿vos tuviste COVID? Yo no tuve COVID. Acá somos en este equipo 4 personas, contando a Agustina Sandoval Lerner, y estamos 50-50. 2 COVID, 2 no COVID. Uh-huh. ¿Es así? ¿Vos, Cata, tuviste? Yo tuve. Sí. Yo también 27 de diciembre tuve y pasé año nuevo con mi compañera en casa. El 31 de diciembre nos habíamos hecho toda una cena hermosa de año nuevo. Pierdo totalmente el olfato y el gusto, me quería matar. Bien, Juli, bien, Juli, de tu parte. Horrible. Perdón. ¿Te pudiste hacer algo así? Hablando de perder el olfato y el gusto, ¿qué tenemos para el programa de hoy? ¿Olfato y gusto? No, además de olfato y gusto, tenemos un programa de radio por delante. Ah, sí. Tenemos un programa. Bueno, vamos a estar en un rato nada más charlando nuevamente aquí en esta radio. Hablamos muchas veces con familiares de víctimas de Cromañón. Hablamos con sobrevivientes también, por supuesto. Y hace muchos años vienen, se puede decir persiguiendo, porque es realmente un poco así cuando hablamos de la justicia en nuestro país, vienen persiguiendo el intento de que el espacio del boliche Cromañón, que fue devuelto a su dueño, a Levi, sea un espacio de memoria, ¿no? Que se consiga la patrimonialización del espacio y que efectivamente ese lugar, que además había dejado marcas y había dejado también pertenencias de los pibes y pibas que perdieron la vida esa noche, y que cuando el dueño recuperó el lugar, las tiró a la basura directamente mientras las familias esperaban hace tanto tiempo para poder recuperarlas. Bueno, hoy sigue estando cerrada la puerta, lo sigue teniendo ese tipo, y las familias siguen reclamando para que ese espacio sea un lugar de memoria. Bueno, estuvieron en la Cámara de Diputados, ¿es así? Sí, y exactamente por esa intervención que realizaron en la Cámara vamos a estar hablando con Belkis Contino. Ella es sobreviviente, participó de esta actividad junto con familiares. Así que, bueno, vamos a estar ahí profundizando un poco qué fue lo que pasó y cómo viene este proceso de tantos años, ¿no? Totalmente. A Cata le gustan mucho las películas. Es una afirmación correcta, ¿verdad? Sí, es una afirmación súper correcta. Bueno. Y también me gusta mucho la música, pero hoy no vamos a tener un músico, vamos a tener a un director de cine. De verdad. Porque vamos a estar hablando con el director de Recatate con los pibes. Espero estar diciéndolo bien en el tono adecuado. Sí. Es una película, un documental que está ahora en el cine Gaumont y vamos a estar charlando hoy con uno de sus directores sobre esta película, cómo la hicieron, de qué trata. Bueno, sabemos de qué trata, de la lucha de jóvenes de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y cómo se arman las luchas políticas y sociales y cómo siempre están ahí balcando la parada. Así que vamos a estar hablando con él de eso en un ratito. Esos tomadores de colegios. Ah, qué bien. ¿Qué cosa sí, los tomaron sí. Un colegio. Spoiler de la peli. Un spoiler. Aparece Uosito con 14, 15 años grafiteando una pared. Me encanta. Sí. Excelente. Eso, excelente. ¿Aparecerá Feynman también? ¿Tendrá su lugar protagónico? Ya que a él le gusta tanto meterse en esa lucha. Una gana de ser secundario tiene Feynman. Una gana de tomar un colegio. Seguro fue a privado y no pudo. Qué gana que tenés Feynman de tomar un colegio. En un rato nada más. Todo esto entonces, y le damos comienzo efectivamente a este programa. Sí, yo le quiero mandar un saludo al compañero de la retaguardia, Alejandro Yayev, que está escuchándonos y que nos manda saludos. Ayer estuvimos junto con él y con Fer Tevele cubriendo lo que fue la sentencia del juicio por la masacre de Napalpí en 1924. Re interesante laburo. Así que abrazo grande, Ale, gracias por estar ahí del otro lado. Le mandamos un saludo grande y también les invitamos a escuchar Retapalooza, que es el programa que hace junto a Cecilia Píparo los jueves de 19 a 21 horas. Un programón el que hacen Ale y Ceci, así que vale la pena ir a escucharlo. Vuelvan en el tiempo y escuchen el de ayer o escuchen el de la semana próxima. Cualquiera de las dos posibilidades, dependiendo de lo que puedan o no hacer, ¿no? Así es. Así funciona. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa Petra a corriente, todo que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo. De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho, hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Bueno, con un poquito de Trueno y Nati Peluso le damos arranque a este programa. Efectivamente, después de 18 minutos, ¿no?, de hablar y hablar y hablar, le dimos arranque efectivamente y nos vamos a meter con la primera entrevista de esta tarde. Como veníamos diciendo, estuvieron familiares y sobrevivientes de Cromañón en la Cámara de Diputados y Diputadas y vamos a recibir entonces a Belkis Condino. Ella es sobreviviente de Cromañón. Bienvenida al aire de La Retaguardia y a este programa Estás Muteade. ¿Cómo estás? Aquí Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola Pedro, hola compañeros, ¿cómo andan? Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio para tratar estos temas. Un gusto tenerte acá. Contábamos a la gente un poquito cómo es la situación del boliche Cromañón hoy, que fue devuelto a Rafael Levy y que, bueno, efectivamente ustedes desde afuera vieron cómo hay movimientos adentro del lugar, ¿no? Como no se conservó todo lo que ustedes y familiares por tanto tiempo esperaron que se conserve para que ese lugar también sea un espacio de memoria, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, nada, bueno, en primer lugar, yo soy, bueno, Belkis, yo formo parte de lo que es el movimiento Cromañón. El movimiento es un espacio que combina, digamos, la participación de sobrevivientes y de familiares de la masacre. Como le decimos nosotros, la masacre de Cromañón, porque así consideramos que fue, y no una tragedia, no un hecho azaroso, y no en algo que sucedió sin responsabilidades y que no se hubiese podido evitar. Bueno, y digamos, este espacio es la conjunción un poco, viene hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, tuvimos que tomar una decisión, ¿no?, de empezar a accionar en un sentido que nos obligó en la realidad, justamente cuando se levanta la judicialización del inmueble, inmueble que es propiedad de Rafael Levy, en realidad propiedad de Nueva Sarelux, que es una empresa, siempre contamos, una empresa offshore que está radicada en Uruguay, pero que el verdadero dueño, y esto fue comprobado en juicio, es Rafael Levy. De hecho, fue condenado a 4 años y medio de prisión por la masacre, esto también está bueno recordarlo. Cuando se levantan las judicializaciones, el inmueble queda en manos de él y, por lo tanto, su destino también en manos de él. Como nosotras y nosotros consideramos que Cromañón tiene que ser un espacio de memoria, que ahí no puede funcionar otra cosa que no sea un espacio donde recordar a los pibes, donde ejercer la memoria, donde ejercer la cultura. Bueno, entendimos que había que empezar a accionar y, bueno, por esa razón es que presentamos un proyecto de expropiación del inmueble para construcción de un espacio de memoria. Bueno, lamentablemente, ¿qué pasaba, digamos? Al atrás de la judicialización, ahí adentro habían quedado desde el momento, desde el día de la masacre, desde el 30 de diciembre de 2004 hasta 2018, estuvieron todas las pertenencias de los pibes, de las sobrevivientes. O sea, yo, una zapatilla mía seguramente estaba ahí adentro, había banderas de amigues, había documentos de los pibes, celulares, hasta una bicicleta. O sea, había pertenencias de las personas que habíamos estado esa noche ahí. Y obviamente no solamente pertenencias, sino un montón de registros de lo que fue esa noche. O sea, registros históricos, como pueden ser las famosas manos en la pared, que fueron, o sea, hay muchas imágenes de las manos tratando de, que era la expresión de quienes estábamos tratando de salir esa noche, ¿no? O sea, son huellas de memoria que lo que hacen es contar la historia. Bueno, todo eso fue desechado. Nosotros lo que planteamos era que, aparte de la expropiación, se planteara la patrimonialización y la protección estructural del inmueble, es decir, que se pudiera proteger también la estructura, porque el día de mañana Levi puede ingresar al lugar y puede hacer modificaciones, y nosotros entendemos que tenemos que resguardar la estructura del lugar para que no se siga interviniendo sobre el lugar. Ya se desecharon las pertenencias, ya ahí hay elementos históricos que ya estás eliminando. Eliminaste las huellas de la pared, que también relataban la historia. Bueno, no sigamos eliminando. Bueno, lamentablemente la legislatura porteña sigue desoyendo este reclamo, que es básicamente quien, uno de los actores que podría intervenir políticamente en esta decisión del espacio, de construir un espacio de memoria ahí. Y en este caso vos nombrabas, bueno, puntualmente la importancia de la memoria, ¿no? La importancia de ese espacio. Y hay algo que sucede, digo, hoy en día, que por suerte no sucede mucho, ¿no? Pero que hay gente que dice, pasaron muchos años de Cromañón, ¿no? Hay gente que intenta dejar de lado, digo, porque a veces nos encontramos escuchándolo, imagino que vos también lo habrás escuchado, y en este caso que Cromañón sea un espacio de memoria es una respuesta a eso, ¿no? Sí, porque aparte, a ver, es bastante relativo, ¿no? El tema de la cantidad de años que pasaron. Pasaron 18 años, ¿no? Y justamente para nosotros es una, al contrario, es un contraargumento. Hoy en día los pibes que tienen 18 años, o sea, todas las personas que están en edad escolar, que son la población objetivo, en definitiva, de Cromañón, o sea, nosotros teníamos esa edad en ese momento, o sea, es la población que en definitiva tiene que estar anoticiado de lo que pasó en la historia, porque tiene que ver con su realidad y con sus prácticas y con su derecho a ejercer la diversión, a poder reunirse en lugares, de poder asistir a eventos, o sea, es parte de un derecho que tienen. Y todos esos pibes que están en edad escolar no nacieron, o sea, no habían nacido cuando pasó Cromañón, ya no habían nacido. El pibe que tiene 18 años acababa de nacer, entonces con más razón entendemos que es el momento para que empezara a pensar en Cromañón como un espacio de memoria, porque sí, otra de las cosas que también planteábamos en la defensa del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos es que hay muchos espacios de memoria, o sea, no solamente los de la última dictadura militar, sino también hay espacios de hechos que han sucedido durante la democracia, como el espacio de memoria de Luciana Arruga, y todos esos lugares tienen sus visitas guiadas. Bueno, ¿qué visita vamos a guiar nosotros? O sea, nosotros también entendemos que esos pibes, esas pibas, y estoy hablando de un ejemplo, porque puede haber ejemplos, por supuesto, pueden visitar y pueden entender lo que pasó muchísimas personas, pero doy el ejemplo porque justamente los 18 años, bueno, los 18 años de los pibes que en este momento están en edad escolar y no habían nacido, o sea, no saben lo que pasó, y si no van a un lugar donde materialicen lo que pasó, puedan verlo, pues si no también todo depende del relato de los sobrevivientes, todo depende de nuestro relato, bueno, no, también que tenga asidero en la estructura de un lugar, que puedan ir, que puedan ver, que podamos mostrarle, mira, esto por acá estaba, esto de esta manera, esto estaba de esta otra forma, pasó esto. Hay cuestiones que son estructurales del edificio que cuentan lo que pasó. Entonces entendemos que es súper importante. No, a los 18 años, justamente, con más razón, ya podemos armar una memoria histórica que cuente la historia desde otro lugar mucho más reflexivo, y no tan atravesado por la sensibilidad, ¿no?, que implicó aparte todo el proceso judicial. O sea, hoy en día podemos mirarlo, de hecho nosotros mismos podemos mirar lo que pasó en Cromañón desde otro punto de vista, ¿no? Entonces eso nos parece que al contrario es un punto a favor el tiempo que pasó. Hola Belkis, ¿cómo estás? Soy Catalina, te habla. Me interesa preguntarte algo que lo dijiste al principio, no quiero desmerecer todo lo que dijiste después, fue súper importante y creo que hay que seguir hablando de eso, pero dijiste, para mí no es una tragedia, sino una masacre, y cómo, ¿en qué se diferencian para vos eso, como personalmente? ¿Cómo le contarías a los oyentes, tipo, por qué vos decís que eso fue una masacre y no una tragedia? Es una postura que tiene el movimiento, o sea, es una postura colectiva, es una postura que tenemos todas las organizaciones de Cromañón. Estén en este espacio, estén en todo el universo Cromañón, entendemos la mayoría que lo que pasó en Cromañón fue una masacre. ¿Por qué? Porque la idea de tragedia tiene que ver con lo azaroso, tiene que ver con no sé, tragedia, con la, se asocia mucho a la tragedia natural, se asocia a cuestiones que fortuitas, y en realidad lo que nosotros tratamos de plantear hace 18 años es que en realidad lo que pasó en Cromañón tuvo responsables concretos. O sea que la idea de masacre, si bien es una idea, siempre decimos, es imperfecta, no es acabada, es perfectible, pero entendemos que representa mejor lo que pasó en Cromañón que la idea de tragedia. Hubieron responsables, fue una situación que fue evitable, que hubo una cadena de responsabilidades, principalmente porque estuvo el Estado implicado en esta en estos hechos, ¿no? Que mató a 194 personas y dejó un saldo de 4.500 sobrevivientes al menos. Entonces, entendemos que esta es una postura política, ¿no? Hablar de masacre y no de tragedia, que suaviza, en definitiva, la gravedad de los hechos. Hola, Belkis, te saluda Julián. Te quiero preguntar sobre el proceso que me imagino que viene hace muchos años de estar esto disputando en la Cámara de Diputados, en la legislatura, para que, bueno, de una vez por todas se logre la expropiación y la patrimonialización. ¿Cómo, desde cuándo están en ese proceso y cómo lo vienen viviendo? Y ya estamos en el cuarto año de ese proceso. Fue, bueno, ni bien sucedió, digamos, ni bien nos enteramos de que el inmueble había sido devuelto, bueno, ahí es cuando nos juntamos y nos sentamos y armamos un proyecto para el espacio de memoria. Lo presentamos a la legislatura porteña, esto fue en principios de 2019, o sea, cuando abría el año legislativo del 2019. Legislatura porteña porque, bueno, siempre está muy asociado todo lo que pasa, primero porque es el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y aparte porque ya hay antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires y en la legislatura de reconocimiento y de reparación en el marco de Cromañón. No porque Nación no tenga responsabilidad, porque recordamos que Nación también fue responsable de la masacre, hubieron condenados del Estado Nacional. Entonces, presentamos el proyecto de expropiación. Este proyecto en primera instancia fue a la Comisión de Planeamiento Urbano. Nosotros entendíamos que no era un tema de planeamiento urbano, era un tema de derechos humanos. Posteriormente, como sabíamos que había dificultades para su tratamiento, presentamos también el de patrimonialización para como instancia intermedia se pudiera, mientras tanto, mientras los legisladores y legisladoras procesaran la necesidad de un espacio de memoria, bueno, que por lo menos pudieran proteger el lugar de futuras intervenciones. Este es el cuarto año, entonces. Los dos primeros proyectos perdieron estado parlamentario en 2020, que también en plena pandemia tuvimos que acercarnos como podíamos, cuando había instancias públicas, o sea, presentábamos escritos, sobrescritos, documentos, o sea, era todo el tiempo armar documentos y escritos, porque no teníamos la instancia presencial de ir a tocarle la puerta a un legislador y decirle, che, loco, tratar el proyecto. Constantemente estábamos en contacto. Bueno, la mayoría la tiene el PRO, la legislatura porteña, la teníamos juntos. Todo el espectro de la oposición apoyó el proyecto, es más, hasta el de patrimonialización, hasta lo apoyó el Evolución, o sea, los radicales, que esto es bien interesante, porque, bueno, ahí hay un reconocimiento, una parte del PRO de la necesidad de esto. ¿no? Pero bueno, como no se llegaba a la mayoría, o sea, no pasó por comisión, porque la comisión del PRO tenía la mayoría, digamos, más allá de evolución, bueno, lamentablemente no tuvo tratamiento y se cayó. Y al otro año volvimos a presentar el mismo proyecto que habíamos también construido. Es un proyecto amplio, digamos, no plantea cuestiones específicas, porque tampoco, de hecho, hubo una contrapropuesta por parte del Ejecutivo de que digan, no, modifican esto porque esto no me gusta, digamos. Tampoco hubo un planteo de nada. Nunca nos recibieron, nunca lo trataron. La oposición siempre nos recibió, bueno, todo el espectro de la izquierda, al frente de todos, y hasta reconozco que parte, el lado de patrimonialización, no de expropiación, el de patrimonialización evoluciona hasta también nos ha atendido. Entonces digo, es un problema que tenemos del PRO, digamos, del oficialismo de la ciudad, que tiene una decisión concreta de no tratarlo. Sí, y efectivamente, bueno, estamos hablando con Belkis Contino, sobreviviente de Cromañón y parte del movimiento Cromañón. Se suma, ¿no? Pensaba en esto que decías de, en plena pandemia, intentar golpear esa puerta de la legislatura que bueno, por supuesto estaba cerrada, y todo el laburo de familiares, que además se suma a otros tantos reclamos, ¿no? Como por ejemplo la reparación integral de sobrevivientes, que cada año se va venciendo. Digo, hay como un desinterés marcado por parte del oficialismo en la ciudad, ¿no? Sí. De hecho, bueno, es bien interesante lo que planteaste. El año pasado, nosotros tenemos una ley de reparación que nos cubre a sobrevivientes y familiares por, bueno, cuestiones de salud, de educación y una asistencia económica. Lamentablemente, digamos, primero lo único que cumple es la asistencia económica, porque ni de salud, ni de educación, ni de trabajo jamás cumplieron. De hecho, hay artículos que no están reglamentados, o sea que ni siquiera jamás se sentaron a preguntarnos a ver cómo podemos hacer para solucionar los problemas que tienen. Y esa ley cada 3 años se cae. O sea, cada 3 años. La primera ley, que fue en 2013, tenía un plazo de 5 años, después se prorrogó por 3 años, y esta última vez se volvió a prorrogar por 3 años. Y todavía estamos esperando la reglamentación de la ley. Ya tuvimos 2 reuniones, y ahora empieza la reunión de seguimiento, que es trimestral, y no tenemos respuesta sobre la reglamentación. Y encima de todo, ahí nos modificaron la forma de actualización de la ley. Entonces, antes era por el IPC y ahora nos actualizan por paritarias. Entonces, siempre va a ser en desventaja. Digamos, es regresiva. En definitiva, se aprobó una ley regresiva y todavía no la están... no la están reglamentando y no nos están dando respuestas. Entonces, es como bastante tedioso, porque siempre tenés que estar reclamando tu derecho, porque es una ley y digamos, obviamente, es una ley que podría ser mucho más específica y podría estar en mayor detalle, pero la verdad que depende de la voluntad del Ejecutivo implementarla, básicamente, y lo hacen por la mitad. Es eso, y desde que se aprobó lo hacen por la mitad y siempre tenemos que estar ahí atrás reclamando y golpeando puertas. Es muy revictimizante, la verdad, lo que hace el oficialismo. Sí, sobre todo, bueno, este punto particular de la del acompañamiento en salud que planteas, ¿no? Porque, bueno, en un punto las secuelas que nos contaban en otro momento sobrevivientes o familiares, las secuelas que dejó Cromañón fueron muchas, ¿no? No solamente psicológicas, sino también físicas, porque se convierten en algo físico después. Y ahí tiene que estar el Estado para acompañar en salud, por supuesto. Sí, y sobre todo esto, tanto las secuelas físicas como psicológicas, ¿no? El Estado se tiene que ocupar de ambas patas. Y es llamativo, porque a veces no sabemos cuáles son los circuitos para pedir medicación. No sabemos de qué manera. Hay una ley con un programa de Cromañón para cobertura de salud, y nos ha pasado que en medio de la pandemia por COVID, habiendo, teniendo justamente secuelas pulmonares, la mayoría de nosotros no teníamos ningún tipo de respuesta de qué manera iban a intervenir. De hecho, no la tuvimos nunca. Hubieron casos donde se consultaron por neumonías por COVID y te decían, andate al hospital público. Entonces, si hay un programa de Cromañón que asiste en salud y tenemos ese tipo de respuesta, bueno, es, digamos, para, a veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué tenemos una ley si la cobertura es la misma que cualquier otro ciudadano o ciudadana? Entonces, digamos, se supone que si armas una ley donde armas un programa específico porque le vas a destinar presupuesto, le vas a destinar un circuito, instancias claras, donde las personas beneficiarias o destinatarias sepan de qué manera acceder a esos derechos. No, nada, nunca nada. Y es justamente estar jodiendo, por decirlo de alguna manera, constantemente para que nos den bola. Bueno, es desgastante, ¿no? Bueno, un poco también la teoría es de que es esa, ¿no? Que un poco lo que se busca es el desgaste, pero bueno, la verdad es que no creo que tenga mucho éxito en ese objetivo, porque nosotros vamos a seguir acá jodiendo. Che, y cuando llegue el día de la de que, bueno, expropien el lugar y quede en manos de quienes están luchando para que ese lugar sea un sitio de memoria, ¿qué tienen pensado para el lugar? No sé si ya fueron haciendo ese pensar cómo va a ser el día que se recupere y puedan ponerle todo el trabajo que vienen haciendo a ese lugar. Bueno, es re interesante que esta pregunta, porque no es una pregunta que se haga, y la verdad te agradezco un montón porque está buena. Soñamos un montón. Cada uno tiene su idea, tiene sus propuestas, tiene sus deseos también puesto en cómo nos gustaría, de qué manera nos gustaría, pero entendemos que esto tiene que ser una decisión consensuada entre todas las instancias, todas las organizaciones de Cromañón. Nadie tiene que quedar afuera en esa decisión. Por lo tanto, si yo puedo conocer el deseo de quienes estamos quizás trabajando más cerquita, pero esto para poder concretar y para poder decirte si nos gustaría hacer esto, bueno, me parece que eso va a ser resultado de una instancia de participación más amplia. Uh-huh. Por supuesto que hay muchísimas ideas. Hay personas que les gustaría que sea un espacio que promueva la cultura, otros que sea un espacio más educativo, otros que no, que quizás no quieren que haya actividad en ese lugar, otros que sí, que creemos que tendría que haber movimiento, como decimos en Cromañón. Bueno, digo, hay algunas personas que quieren un parque, no sé, hay muchísimas ideas, museos, hay muchas ideas. Esperemos que tener algún tipo de respuesta sobre la expropiación, que es lo primero, y después creo que eso va a ser la parte de mayor disfrute, creo yo, ¿no? Ojalá así sea. Seguramente implique mucho debate, mucho intercambio, porque siempre es así, pero bueno, primero que nos den el primero que expropien Cromañón, ¿no? Sí. Y después nosotros nos encargamos de proponer y de organizar. Belkis, te agradecemos muchísimo y te mandamos un muy fuerte abrazo. Bueno, estaremos aquí esperando novedades y charlando nuevamente cuando quieras. Muchas gracias a ustedes. Ella fue Belkis Contino, es sobreviviente de Cromañón, parte del movimiento Cromañón, y bueno, otra vez están en la Cámara de Diputados pidiendo que se expropie y se patrimonialice el lugar. Bueno, estaremos con novedades, ojalá pronto, ¿no? Sí, ojalá pronto. Para mí no, ese lugar no tendría que ser otra cosa que un espacio de memoria, porque ¿qué más van a hacer ahí después de lo que pasó? Si lo dejan en manos de Rafael Levy, cualquier cosa puede pasar, seguramente, ¿no? Todos los peores negocios que se nos ocurran, ahí adentro, sí. Una mala vibra. Sí, totalmente. Vamos a romper un poco la mala vibra, ¿les parece? Sí, dale, por favor. Mira, Cata. La rompemos así, mira. Ay, ¿qué es esto? ¿El conejito? Uy, se viene. No. ¿Qué es esto, Cata? No. Esto es Kids de MGMT. MGMT, esto es Mataderos. Estaba bueno el tema de Trueno, pero MGMT te levanta muy arriba. Cualquier programa, chiques. Totalmente. Te levanta. Y buena droguita. Buena droguita. Te digo que si hay algo que te levanta es un colegio tomado a la mañana, ¿no? ¿Cómo los levantaban, Juli, en las tomas en el Irurtia? Bueno, a las 7 de la mañana con la lectura de los diarios comerciales, donde buscábamos a ver si algún medio de comunicación hegemónico nos había mencionado. A veces aparecíamos en la hoja 46 de La Nación, en un espacio así chiquitito en una esquina que decía colegios tomados, y no decían palabras muy lindas igual. No hablaban tan bien de nosotros. Me decíamos, mirá, estamos acá. Bueno, pero ¿sabés quiénes tuvieron la maravillosa idea de contar esa historia desde un lugar re piola? Quienes hicieron el documental Rescatate con los pibes, ellos son Mariano Corbacho y Marcos Soria Coria, con quien estamos en este momento comunicades. Bienvenido, Marcos, al aire de La Retaguardia. Pedro, contigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias al equipo por la convocatoria y también por ayudarnos a difundir la peli. Esta película está, bueno, a partir de ayer, desde ayer, está en el Gomón hasta el 25 de mayo. ¿Querés contarnos un poquito de qué va? Dijimos, ¿no?, cómo el movimiento estudiantil y esas peleas a partir del 2010 en las escuelas se ven reflejadas en el documental, pero bueno, ¿cómo fue el proceso y cómo decidieron llevarlo adelante? Bien, nosotros en 2015 decidimos empezar este proyecto que intente de alguna manera reflejar cuáles son las inquietudes que tiene la juventud, los momentos importantes que tiene sobre todo la militancia estudiantil, la juventud organizada en los centros de estudiantes. Sentíamos que en 2010, que era el año posterior al que me había egresado yo y dos que se habían egresado Mariano Corbacho, también de Educación Pública, había sido un momento bizarro en la historia más reciente del movimiento estudiantil secundario. Y decidimos tratar de sintetizar todos esos años, hasta 2017, 2018 fue que terminamos de filmar, un poco contar cuáles eran las inquietudes que tenía la juventud, cuáles habían sido los ataques que había recibido la educación pública en todo ese periodo, esa década que nosotros tratamos de retratar, y de alguna manera sintetizamos ese proceso en tomas, festivales, en el encuentro con el estudiantado y con los jóvenes que son los protagonistas de esta historia, en donde aparecen en el 80-90% con entrevistas y con las voces de ellos como la voz autorizada dentro del film. Uh-huh. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Bien, todo bien. Pensaba ahí recién al principio de la entrevista, un poco en chiste acá decíamos cuál era el rol de los medios de comunicación hegemónicos cuando nosotros éramos estudiantes y formábamos parte de esas tomas. Y era, bueno, en general era muy negativo, ¿no? Era bastante feo lo que decían de pibes y pibas de 15, 16, 17 años, muy bajo todo el trabajo de los medios de comunicación. Con el epicentro en Feynman, ¿no? Que hacía sus chistes de pelearse con adolescentes. Pero eso que lo veíamos un poco de manera chistosa era lo que se sabía de las tomas, lo que se veía de las tomas. Y no había un contrapunto muy positivo, salvo bueno, los medios alternativos que dábamos lo que podíamos. Pero bueno, la película que vienen a traer ustedes es de alguna manera ese gran contrapunto a los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros un poco lo que nos moviliza y motoriza a realizar la película es un poco la vacante de esa mirada de la juventud organizada, de esa juventud que tiene una mirada crítica, que puede construir a partir de su reflexión y en conjunto y desde lo colectivo. Y veíamos en estos medios de comunicación que, bueno, Feynman por ahí es el que más resuena, el que más conocemos, pero no es el único, digamos, hay una línea editorial muy grande y muy potente en encontrar la representación de la juventud como ese actor social que mucho más que ir a la escuela y estudiar y escuchar no pueden hacer. Y esa falta, esa vacante lo veíamos bastante en la representación, tanto cinematográfica, en la televisión, inclusive en el estudio académico, digo, que se trate de pensar a las juventudes organizadas en los centros estudiantes, encontramos como una gran vacante ahí que sentíamos que era necesaria para poder darle voz a estos pibes y pibas que estaban luchando para mejorar la educación pública, que no es nada menor y de la cual tanto Mariano como yo transitábamos y hoy como docentes también, y que la defendemos de igual manera. ¿Qué tal? Te habla Catalina Goldsmith. Te quería hacer una pregunta. Dijiste que la película la empezaron en 2010, 2011. Sí, la película en realidad la empezamos en 2015, empezamos a filmar y pensar el proyecto, pero desde 2010 es que intentamos hacer el proceso de reconstrucción de la historia más reciente del movimiento estudiantil. Es así que de 2010, que hubo aproximadamente 30, 40 escuelas tomadas por las condiciones edilicias bajo presupuesto, después en 2012, con el intento de la aplicación de la reforma de la NEF, la nueva escuela de secundaria, hay de nuevo todo un proceso de coordinación de un montón de escuelas, 60 escuelas tomadas en conjunto con 3.000, 4.000 estudiantes en la calle, que bueno, ahí un poco también demuestra esa capacidad de la juventud, de pibes y pibas de 16, 17, 18 años, que tienen la capacidad de sostener una toma con lo complejo que digo que es sostenerla, ¿no? Desde seguridad, desde prensa, desde coordinación con otras escuelas, desde la comida, digo, lo más básico, todo conlleva un nivel de organización muy grande y muy complejo, y que hay una masa de estudiantes, un grupo de estudiantes muy grande, que son no más y menos que 60 escuelas en conjunto, que lograron todo ese proceso. Entonces la película, desde 2010 a 2015, toma estas experiencias a través de los registros de los propios pibes y pibas y de los medios de comunicación. Entonces encontramos también material de los celulares, desde la grabación de los pibes y pibas desde el celular, con handicap, digamos, con los dispositivos que hasta ese momento no eran tan diversos como lo de ahora, pero bueno, pudimos recuperar gran parte de ese periodo que estaba mencionando, que es 2010-2015, y a partir de ahí ya empezamos a filmar con Mariano nosotros. Marcos, en este encuentro con pibes y pibas de escuelas secundarias, quería preguntarte, digo, como invitando, por supuesto, a ver la película en el Gomón, ¿Hay alguna experiencia o algún recuerdo o algo que también esté plasmado en la película que nos puedas contar? Digo, algo que con lo que se hayan encontrado charlando con estos pibes y pibas. No, a mí particularmente me resulta muy llamativo cuando hoy vamos a las proyecciones en las escuelas o nos encontramos con estudiantes que están cursando actualmente, que no estuvieron en 2015, no estuvieron en 2017, que se repiten como casi calcado las mismas historias, digamos, desde abuso de poder o de acoso por parte de ciertos directivos, docentes o personas que no son del mismo estudiantado, como aparece como la película en el proceso del Pellegrini, donde encontramos a Ophelia Fernández de unos 16 años, como los techos que se caen, el agua, digo, son cosas que se repiten constantemente y que eso nos llama la atención y de alguna manera refuerza esta idea que teníamos del inicio de que es una película atemporal, digamos, que podamos hablar desde los 60, desde los 70, podemos hablar del presente y del futuro, porque son problemas y luchas de la juventud que son históricas y que van a seguir siéndola, porque digamos, la educación es algo con una dinámica muy vertiginosa y necesita constantemente tener una juventud organizada para defenderla, ¿no? Uh-huh. Entonces, con respecto a eso, sí, nosotros tratamos de no ir a lo particular y tratamos de ir más a entender esto en movimiento, este proceso de organización de una década como un proceso atemporal. Uh-huh. Ahí nombraste a Ofelia Fernández. Si mal no recuerdo, también aparece un pequeño Woz, ¿o no? No te hemos registrado a Woz. Puede ser que la hayas visto en alguna una movilización, pero no, nosotros no lo identificamos. Porque yo la vi hace un par de años la peli y con un amigo dijimos, ese es Woz que está haciendo un graffiti en una pared. Es muy parecido y ahora voy a prestar atención porque nunca lo asocié, ¿eh? Ok, que, si no es una fake news, si no es una fake news que meto yo, no pasa nada. Tremendo. Objeto identificado es Woz, sí, con las cintas. Aparece en la peli y ya está, va para la peli para arriba, llenamos la sala, claro, toda la semana. Obvio. Marcos, a partir, bueno, decíamos, va a estar hasta el 25 de mayo en el Gomón. ¿Hay posibilidades de que siga? ¿Tienen proyectado algún otro espacio donde se pueda ver después de que pase por el Gomón? Sí, hay un número determinado de espectadores que hace que pueda seguir o no una semana, así que nos quedan todavía sábado, domingo, lunes, martes y miércoles a las 3 de la tarde que pueden ir a ver la peli. Eso podría llegar a garantizar una semana más en cartelera para que la puedan seguir viendo. Durante la semana ya están coordinados algunos centros de estudiantes, algunas escuelas, impulsados por las instituciones también y por los directivos, van a ir a algunas escuelas, así que es bastante piola que se pueda llegar a dar esa situación. Y después, el 2 de junio, va a estar disponible en la plataforma Cinear, ahí durante un periodo de 2 meses, entiendo, que ya de ahí lo van a poder ver de manera online. Pero llamamos ahí a quienes estén escuchando que se puedan acercar a la sala y disfrutar también las instalaciones de Gomón, que son muy lindas, una pantalla muy grande. Es la sala 1, son 600 butacas y hay un momento casi ritualístico que nos encanta y que estaría bueno que se puedan acercar. Sí, vayan al Gomón, que sale 90 pesos en la entrada cuando cualquier otro cine te sale una luca. Vayan al Gomón, exacto, por favor. Y estudiantes y jubilados, 45 pesos. Ahí va. Así que más que accesible. Y ahí, en realidad había 1635 frente al Congreso, se pueden acercar cuando gusten, a las 3 de la tarde. Excelente. Perdón, decís que se arma un ritual, ¿es porque van y dan charlas? ¿O no? Nosotros en el estreno dimos charlas, mañana vamos a dar una charla inicial y bueno, después nos quedamos afuera también charlando, pero sobre todo por esta idea del reencuentro de esas movilizaciones, esa energía que de alguna manera plasma la película con los mismos que la vivieron, digamos. Uh-huh. Y ahí se da algo del reencuentro y de la sala, más allá del evento de proyección, que es muy hermoso y que nos encanta. Claro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Da ganas de ir, sin duda. Recatate con los pibes, es la película de la que estamos hablando. Te mandamos un abrazo grande, Marcos. Y muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias por ayudarnos a difundirlo. Tengan muy buenas noches. Fuerte abrazo, gracias a vos. Marcos Coria es con quien hablábamos, es director junto a Mariano Corbacho de este documental, Recatate con los pibes. Y casi que nos despedíamos junto con él, ¿no? De este programa, porque estamos sobre el final. Y vamos a poner bajito una canción ahí que empiece a sonar. No, no, poné un poquito la cortina antes. Un segundo. Tres minutitos. Tres minutos, ponelo. Tres minutitos, te quedan. Aprovechemos con Nati Peluso de fondo para mandarle un saludo a la querida Ceci de Retapalooza, a quien nombramos al comienzo de este programa. Y se percató de que la nombrábamos y nos mandó saludos. Genios, besos a todos, Pedrito, Julián, Agustina. Muy buena nota, chicos. Bueno, sumamos el saludo a Cata, que no la conoce todavía, pero que pronto la conocerá. Está afuera. Ah, denuncia pública. Cata no la saludó. Denuncia pública, ¿qué está pasando? Lam. Che, hay un chivo para pasar ahora. Cata, te toca. ¿Actividad? Ah, sí, es que me olvido de mi fama, chicos. Claro, dale. En breve hay un evento precioso en el Club Social 911 en Chacarita. Una vez más voy a estar ahí con unos compañeros hermosos leyendo textos literarios de poesía. Y además hoy le sumamos música. Bien ahí. Va a tocar un músico que se llama en Instagram Todo Rotito. Lo pueden buscar, está Todo Rotito. Muy bueno ese nombre. Vénganse, que vamos a estar ahí leyendo y escuchando música. Es Club Social 911 porque es Dorrego 911, no porque haya ninguna metáfora con la policía. Llegó la aclaración. Es bueno también decirlo eso. La verdad que... Sí, es bueno decirlo. También se les puede decir que se pueden mudar o cambiar el nombre, pero igual vayan que va a estar hermoso. Es una reivindicación. No se la entiende muy bien, pero bueno, ellos van con eso. No me quiero meter más ahí. Chau, se acabó este programa. No, yo tampoco. Se acabó este programa. Éxitos, Cata, en esa actividad. Que vaya muy bien, Catalina. Gracias, amigos. Cada momento en el que yo pienso en ti.